37 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad. Les hemos venido anunciando desde que se conocía además la convocatoria, el cartel de este evento. Les hemos venido avanzando la próxima celebración, ya de hecho este viernes, de lo que es la tercera noche musical a beneficio de la Asociación Ubrique Dame Tu Mano, y que de nuevo está impulsada por la ubriqueña Isabel Benítez. Tanto ella como Encarna Oliva, vicepresidenta de Ubrique Dame Tu Mano, nos acompaña ya por aquí en los estudios de Radio Ubrique. Ambas, bienvenidas, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues recuerdo además cómo hablábamos hace justo un año. Bueno, pues se da continuidad a un proyecto que, si os parece, podemos recordar, pero que nacía de la propia iniciativa de Isabel Benítez, ¿no? Sí, a mí se me ocurrió un día que estaban dando clases de castañuela en la peña y hablé con el grupo, porque también había dos personas que habían pasado el cáncer. Y le pregunté a ella, me dijeron que sí, y ahí fue donde me dijeron que sí. Entonces fui a la asociación y nada, ellos pues encantados, dijeron que sí. Y tengo la ayuda de ellos y vamos, que yo lo que hago es buscar a la gente que tampoco... Hombre, tiene su trabajo, ¿no? Porque en todo el mundo no está dispuesto a... Porque no pueden, tampoco, también las personas. Entonces es complicado a la hora de juntar. Y ahora llevamos 3 años, que casi los 3 años somos los mismos los que vamos a participar en el evento este. Tú lo tendrás ahí anotado, ¿no? Sí, sí, tenemos por aquí el cartel que ahora lo iremos comentando. Y la verdad es que encarna además un bonito evento porque, por lo que supone y lo que refleja, ¿no? Cómo tantas personas se dan cita para actuar, al margen de todas las personas que acuden apoyando al evento como público. Y bueno, es un reflejo de lo que al final consigue Dame Tu Mano, ¿no? Isabel dice que, bueno... Que ella, bueno, solamente busca a los artistas. Isabel hace el mayor trabajo. El trabajo, el peso del evento lo lleva ella. Pues porque desde primero de octubre ya ella se pone en contacto con nosotros, ya empezamos a hablar, ya ponemos fecha y ya ella empieza a buscar a su gente. Entonces, nosotros tenemos nuestra parte de colaboración, claro está. Pedimos a Francisco Fató y a nuestro ayuntamiento, pedimos a nuestro ayuntamiento todo lo que le pedimos, lo tenemos cantado, pero bueno, ahí está. Y vendemos las entradas, pero el mayor peso que lo lleva a Isabel Benítez, bueno, ahí aparte de ella, son la gente que vienen a cantar. Este año, por ejemplo, el coro de corte se nos ha caído, pero tenemos al coro de Grazalema, que se llama Brisa del Pinzapar. Todo eso, si ella no lo hiciera, ¿nosotros cómo? ¿Cómo? Sí, la verdad es que además es complicado coordinar a tantas personas, porque estamos hablando de grupos. Para un mismo día también. Exactamente. Claro, ella tiene que coordinar. Hace día, que estén la gente dispuesta ese día, porque hombre, todo, por esto yo siempre lo que hago hincapié en que ella me digan el día que... que está la escuela disponible, lo que y la escuela redonda, el Francisco Fató, es muy fácil que esté disponible, porque como es un viernes noche, el sábado ya contaríamos con el teatro, pero hacer un viernes noche, pues fácil. Y ella, pues nada, pone, ella lanza sus redes, y escucha, y busca a su gente, y venga, que le da una semana, dice, mira, Isabel, en una semana ya está la escuela, venga, pues yo en una semana me pongo en contacto con los que yo veo más o menos que pueden, porque siempre se pregunta por otros sitios también, ¿no? Y pero a lo mejor no pueden ese día. Contamos con el presentador, que es el mismo desde hace 3 años, uh-huh. Que también desde aquí, le tengo que dar las gracias, porque en el momento que se le dice, el señor José Carrasco está dispuesto. Pepe Carrasco está dispuesto a estar allí presentando el evento. No sé, tenemos a Pepe y a Bernarda que están dispuestos con su coro, que los traen con ellos, con Arco Iris, que ese coro sale de la escuela de baile de ellos. De Pepe y de Bernarda. Sí, de ahí sale ese coro. Ahí va, el hogar de jubilados. Y de ahí sale ese grupito. Y ahí los tienes dispuestos. Con frío. Siempre hay que buscar gente que tengan ganas. Ahí los tienes, con ganas. De hacer las cosas, porque es lo que yo digo. A lo mejor, porque yo trabajo mucho también con Pepe Carrasco en lo de la copla y en lo de esto, y entonces él me dice, ¿por qué esto? Porque le digo, pues tú siempre tienes que buscar gente que tengan ganas. Bailadores que quieran, que estén dispuestos para bailar y que tengan ganas. Porque, sí, porque evidentemente se trata de un evento en el que acuden de forma totalmente desinteresada. Completamente desinteresada. Aquí no corre el dinero para nadie. Estoy intentando para ver si venía alguno de los que han salido en la tele, por ejemplo, en la copla o en la sevillana. Se me ha quedado una persona que a lo mejor hubiese venido, y pero ya estaba el cartel eso y no. Pero vamos, el año que viene a ver. Entonces digo, por si quiere venir, pueden. Porque tú sabes, cuando se sale en la tele y esto, la gente, el público, acude más. Sí, llamaba la atención. Llamaba la atención, y digo, por si te puede poner la entrada un poquito más cara, 5 euros, lo que sea, y ya, pues. Pero no ha podido ser, ¿sí? Porque quieren cobrar lo que es el viaje, quieren cobrar la comida, entonces. La verdad que no, que nosotros lo que queremos es que sean como todo el mundo, de aquí, de Ubrique, por ejemplo, los de Grazalema, pues vienen desinteresadamente, vienen de Grazalema. Sí, se pagan ellos incluso el viaje. Sí, los de Corte era igual. Los de Corte igual. Los de Corte no vienen este año, pero porque no está funcionando este año el coro, porque el director, que es Paco Moreno, el guitarrista, que no lo tendréis que conocer, dice que está muy cansado y que va a descansar un año, está descansando, pero que no es que lo haya dejado ni nada, sino que están descansando un año. Entonces, por eso no han venido. Si os parece, repasamos el cartel. Sí. No sé si tú lo tienes, si no, yo directamente. Pásalo tú, lo tenemos por aquí. Por ejemplo, tendríamos Canción Española, con la propia Isabel Benítez, Beatriz Salguero y Gloria Beltrán, y también María del Rosario Gil. La Gloria Beltrán y Beatriz son del Bosque, ella. Vienen del Bosque también, interesadamente. Miguel también, el del piano, también viene del Bosque. Y los demás, pues somos de aquí. Y los de Grazalema, pues los demás somos de aquí. Después al piano estaría Miguel Ángel Beltrán, también del Bosque. También del Bosque. Como coros, la participación de Revuelo de Castañuelas, de aquí de Ubrique, Aires de la Sierra, y de Grazalema llegarían Brisas del Pinzapar. Y se completaría el cartel al baile con Bernarda y Pepe de nuestra localidad y el grupo Arcoiris. Así que estamos hablando de participación ubriqueña, pero también del Bosque, igual que otras veces ha sido de Corte, y también de Grazalema, y al final también es un reflejo de la propia asociación, ¿no? Es decir, que está trabajando a nivel comarcal, ¿no? Ubrique, dame tu mano, ayudando a personas de diferentes localidades de la sierra. Sí, porque nos han llegado enfermos de otros pueblos y los estamos atendiendo. Entonces, pues, ya digo que al final es un reflejo, ¿no? Claro, un poco de la se involucra la sociedad a nivel comarcal. Cuando hacemos la carrera, la gran carrera, pues también viene gente, también se apunta gente de Grazalema, de otros pueblos. Evidentemente esa enfermedad no conoce, ¿no? De fronteras ni de... Esa enfermedad no conoce ni de verano, ni de invierno, ni del Pinzapar, ni del Alcón Local. Es así. Bueno, pues todo ello para la recaudación de fondos, como decimos, para Ubrique Dame Tu Mano, y en ese sentido, lo cierto es que desde el principio supone un buen respaldo, además ya a final de año, para lo que es el colectivo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Todo lo que sea, que entre un dinero en la asociación, bienvenido sea. Y esto ya se está convirtiendo en una tradición con nuestra Isabel. Ya es el tercer año. Sí, lo comentamos, recuerdo, desde el primer año, y poco a poco se va consolidando. La gente pregunta, a mí me han llegado a decir, esto lo teníais que hacer todos los meses, porque hay que ver lo bonito que está, no sé qué. Pues es verdad. Es verdad que hay gente que dice, bueno, ¿por qué no se hace esto más? Porque, vamos a ver, ahora mismo en esta fecha contamos con el teatro todos los sábados. Llegando octubre, Ubrique tiene una serie de eventos, pero después nos llega mayo y ya la cosa va decayendo, y después en verano la cosa va más tranquila, y sí que la han pedido la gente, sí que lo piden, que por lo menos Isabel lo podía hacer dos veces al año. No. Trabajo, Isabel. Sobre todo a mí me encanta, porque a mí me gusta, y además participo también, que a mí me gusta mucho cantar. Y pero claro, es que se involucra a más personas, ¿no? Claro. Ya cada día, pues, me cuesta más trabajo, porque ya también soy mayor y quiero estar tranquilita en mi casa. Anda ya, déjate de tontería mayor ni mayor. Me siento mayor, quiere que te diga. Anda ya. Llevo un tiempo esta parte, me siento mayor. Pero además no depende de ti, sino que tienes que contactar con, claro, con otros grupos. Con ellos. La verdad que el grupo este de aquí de Ubrí, que Aire de las Tierras, Sí, sí. Aire de las Tierras. Este está siempre dispuesto, pero el Ángel hace también un certamen de coro rociero, que lo hace todos los años también. Entonces, a mí me llama, yo voy, pues entonces nos ayudamos mutuamente. Cuando lo llamo yo a él, pues viene también. ¿Sabes lo que es? Mira los colegas cómo se ayudan. Sí, sí, una colaboración ahí importante. ¿Los colegas? Y también lo hemos comentado muchas veces, por parte de Ubrique, Dame tu Mano, lo destacáis, ¿no? La gran colaboración que existe por parte de otros colectivos, de particulares, de toda la sociedad ubriqueña, podemos decir, ¿no? Siempre. La asociación Dame tu Mano estará siempre agradecida al pueblo de Ubrique y pueblos colindantes, porque siempre que hacemos algo los tenemos ahí. Lo mismo a la gente de a pie que a cualquier colectivo que llamemos. Pues todo ello, ya decimos, para entre todos empujar de cara a esta tercera noche musical, conseguir la máxima recaudación posible. Y en ese sentido, Isabel, me decías que las entradas van a buen ritmo, ¿no? Yo creo que sí, se están vendiendo muchas, porque la asociación tiene, se han quedado con parte de, y dice que los llevan ellas en el bolso. A ver, yo me las he hecho en el bolso y voy por la calle y la gente me la pide y las voy vendiendo. Yo he vendido, pues, me dieron 25, yo las tengo vendidas. Las entradas están puestas en la oficina de turismo, en la asociación nuestra, y en la noche del evento estarán en el Francisco Fatou. Pero ¿qué pasa? Que ahora, mira, ahora por la tarde se acerca la asociación, quien tiene que acercarse para algo. No van a ir a comprar las entradas, unas tardes tan frías que está haciendo. Pues no importa de llevártelas en el bolso, y la vendiendo. La gente te pide y tú la vas vendiendo y punto. Ya está. Pero vamos, que están en la oficina de turismo también. También. La gente que pase por allí, que está de paso. No está. Pues la puede comprar. Todavía quedan. Algunas, es cierto que al final se suelen acabar todas. Sí. Al final se venden todas. Yo al final no sé cómo se venden va todas. Esto, pero yo creo que sí que va bien, que están vendiendo, porque yo hay mucha gente. Yo tengo ya la entrada. Sí, ir va bien. Se están vendiendo muy bien las entradas. Y al final, pues como todos los años, pues se venderán todas. Claro. Y quedan algunas, pues se ponen en la taquilla. Luego, antes y de hecho, muchas personas, cuando si se ve algún asiento libre, porque lo decíamos, ¿no? A lo mejor alguna persona que lo ha comprado y finalmente no acude, o personas que saben, sí, que sí, no van a poder ir, pero de todas formas intenta colaborar. Hay mucha gente, ¿no?, que hacen esto, pero también me gustaría a mí decir desde aquí, que para que se entere, que vayan toda la gente posible, porque a nosotros nos gusta estar ropaditos también. Claro, sí, y que pasarlo bien, porque el que está a lo alto del escenario, lo único que tiene es el aplauso del público y el agradecimiento de la gente. Y nosotros, para ellos también, el agradecimiento de que ellos estén allí. Pues claro que sí. Sí, la mejor recompensa que podéis tener es que esté hasta arriba, ¿no?, la sala. Pero es verdad que desde que se empezó a organizar ha sido así, además. Bueno, además, me comentaba Isabel, había vendido ya unas 25 entradas ella, por parte de la asociación, en medio centenar por lo menos. Al margen de las que se hayan vendido a la oficina de turismo. Sí. Luego, yo no sé, a mí me dijeron, ¿no hemos repartido cuatro, para cuatro personas, 25, me dijo mi curro. Claro. Entonces, claro, pero yo no solamente me llevé las 25, yo me llevé 50. Eso. Porque yo en el baile de Pepe Bernarda. Ya vendía más de 100 y pico, ya cerca de. En el baile de Pepe Bernarda yo vendí 50. Porque van ahí todos a ver a sus compañeros. Entonces, y después yo me he echado otras 50 en el bolso. Vamos, pero que las entradas se están vendiendo. Así que aquella persona que nos esté escuchando, que espabile, que se quede sin entrada, ¿no? Así que está en la oficina. Quien tenga interés, que se acerque ya. Recordemos, este viernes a partir de las 9 de la noche. Y bueno, pues con esa recaudación, el precio de 3 euros es el precio de las entradas. La verdad es que además un precio simbólico. Sí. A ver si. Porque es que no queremos ponerla más cara, porque decimos, y si no acertamos, y no se venden. Pero lo mismo se venden a 5 euros también. Total, ya eso es. Sí, cuestión de ir viéndolo, ¿no? No, yo nunca he estado de acuerdo con las entradas a 3 euros. Yo siempre he pensado que las entradas, ya lo sabe, sí. Que las entradas merecen 5 euros porque, vamos a ver, son una gente que lo hace muy bien, que hacen un sacrificio muy grande y hay que darle su valor. Estamos hablando de un buen número de, sí, de grupos. Sí, que hay que darle su valor. Hacen ese sacrificio. Entonces, a mí me parece como desvalorizarlo con una entrada de 3 euros. También veo la opinión de Isabel, que Isabel siempre tiene el miedo de que por 2 euros más la gente no vaya. Yo creo que la persona que quiera ir va a ir por 2 euros más, va a ir por los 5 euros. Y no es lo mismo, además es que son gente que lo hacen bastante bien, profesionales. Sí, de hecho, ellos tienen, bueno, los diferentes grupos tienen también sus actuaciones, sí, claro, en muchos fines de semana y demás. Claro, es que no son actuaciones con su precio, claro, sí, lo cobramos cada uno. No son aficionados, que no, son artistas, que después van a cualquier sitio y lo cobran. Y ella lo sabe, que desde el primer año yo lo dije. Me parece desvalorizar el evento con 3 euros. Que aquí la mayoría de personas son mayores las que van. Y a lo mejor, yo qué sé, pensando en que no puedan, no es porque no, ¿sabes? Entonces digo, y si no pueden y no van y ahora... Yo ya no era, fíjate, ni porque la asociación recogiera más dinero, sino por darle valor a la actuación de ellos. Me parece como desvalorizarla con un precio tan bajo. Ellos merecen... Pero todo el mundo no ve esta No bien. Lo ven. Bueno, yo lo veo de esa manera, yo lo veo de esa forma. Yo veo que, que cualquier artista viene a Ubrique... Claro. Y escucha, y sea el que sea, por donde sea, y ya sea de un tipo, tú sabes que las 15, 20 euros son seguros. Sí, en cualquier caso, bueno, pues ahí está el precio, se puede ir viendo, ¿no?, para próximas ediciones. Para el próximo año, pues bueno, si convenza a Isabel de que sea 5 euros, bendito sea el Señor. Es una cuestión de buscar el equilibrio, ¿no?, entre... Y no nos quedaremos con los 3 euros y ya está. En definitiva, al final una recaudación que viene muy bien, como sí, decíamos. Sí, siempre. Y dentro de, insistimos, eso viene perfectamente para el día a día, porque Dame tu Mano, es verdad que hablamos, por ejemplo, muchísimo, entre otros eventos, de lo que es la carrera solidaria, de otra serie de iniciativas, pero el trabajo que desarrolláis es diario, con muchas personas. Porque... El trabajo diario. Diario, las personas lo mismo necesitan ayuda económica, ayuda psicológica, que hay que pagarla, ayuda y tanto para el transporte, desplazamiento, ¿no?, para el desplazamiento. Aquí, entonces, todo el dinero que nos llega, pues nos hace falta. Este año tuvimos dos eventos, uno que fue organizado por el club de fútbol de Ubrique, sí. Otro por una carrera de Benalcá, y ese dinero lo destinamos a productos oncológicos. Entonces, pues, iba la señora por los sujetadores, por crema, bueno, señoras y los caballeros, los hombres por las cremas, por todo. Y hemos estado repartiendo, bueno, y aún seguimos. Y son necesidades que hay ahí, y tratamos de cubrirla. Los gorros, lo que ellos van pidiendo. Sí, está claro que es un... Entonces, pues, todo lo que nos llega bien. Porque siempre vamos a tener donde invertir ese dinero, siempre. Sí, siempre. Evidentemente, además de una enfermedad que requiere de un sacrificio, un esfuerzo brutal a nivel físico y psicológico, claro, pero porque, también económico, ¿no? Claro, porque... ir toda la semana a un Jerez, a un Sevilla, a un donde te mande a ponerte unos tratamientos, necesita un dinero. Claro. Y cada cual sabe su economía cómo está. Entonces, si podemos paliar en algo eso, pues de eso se trata. Ese es el fin de la asociación. Ayudar al enfermo de cáncer y sus familiares, ni más ni menos. Ese es el fin. Porque no sé, objetivo, todo el trabajo que desarrollan diariamente, Ubrique, Dame tu Mano, y para ayudarles, de muchas maneras, pero por ejemplo, también a través de esa tercera noche musical presentada, recordemos, por Pepe Carrasco, con el cartel que hemos comentado anteriormente, y cuyas entradas están a la venta ya desde hace un tiempo. Si quieren participar a ayudar, pues todavía tienen la ocasión de pasarse por la Oficina Municipal de Turismo, Si os parece, nos quedamos con ese llamamiento a la participación. Isabel Encarna. Pues yo les quiero dar las gracias a todos los que van a participar, a todos los artistas, desde aquí, públicamente. Y muchísimas gracias y que nada, que lo vamos a pasar muy bien, todos. Yo, como vicepresidenta de la asociación, doy las gracias a Isabel personalmente, que es ella la gran autora del evento, y a los artistas que van a participar. Y invito a todo el pueblo de Ubrique a que nos acompañe, el mayor número posible de personas que nos acompañe. Porque la diversión está garantizada, exactamente. Que vamos a un ratito así muy agradable. Eso es. Decíamos además que en estos años se han ido repitiendo muchos grupos, así que lo han incluido casi ya en su agenda de actuaciones para esta fecha, ¿no? Así que hay que valorarlo mucho, ¿no? Hay que valorarlo, sí. Pues también destacar el impulso y el trabajo por parte de Isabel Benítez, que, bueno, pues desde hace ya 3 años con este viene impulsando lo que es esta noche musical a beneficio de Ubrique Dame Tu Mano. Isabel Benítez, Carmen Oliva, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias, seguro que estará hasta arriba, seguro, el Fatou este próximo viernes. Muchas gracias. Que sí, yo creo que sí. Gracias. Venga.